miedo y es la palabra que la gatera te invita a definir el día de hoy. Bombucha, bombacha, bombazo, bombardeo, bombear, bombo, bombero, bombín, bombilla, bombón, bomba de humo. Presidente de la Nación. De gente muerta, ¿no? Hablando de el muerto que parla, porque es para mí de alguna manera un muerto caminando en vida. Cantidad de cosas que vienen pasando. Nos vamos a prender fuego como siempre, pero cantidad de cosas que han pasado esta semana, cosas para recordar, fechas que se han querido transfigurar. El 8 de marzo. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Un día de lucha, de grandes reclamos y de grandes deudas sociales, ¿no? Sí, pero sin embargo, hay algunos shoppings, hay algunas marcas que se empeñan en tratar de quitar de contenido esta fecha y está todo bien, pero a mí no me vengas a estigmatizar con que soy la histérica, la boluda, la insegura, la puta, la trola, la deportista, la fiestera, soy toda junta, boludo. Basta de bombones, no me chicos, por más. Favor, basta de bombones. Recordemos, muertas en Chicago en el año... principios del siglo XX, perdón. Exactamente, así que fue una jornada de lucha recordar a la muerte de esas obreras que estaban básicamente en huelga, sí, reclamando por una jornada laboral digna. Sí. Y siglos de femicidio, de violencia, de maltrato, de desigualdad, ¿no es cierto? Una bomba que te explota en la cara que se esté hablando todo esto. Sí, mirá cómo in la... your face. Señor... Pero yo te juro que me da paja prender la tele, poner la radio. Está todo mal. Todo mal. Los aumentos, la devaluación. Ahora van a aumentar el gas. Ahora aumenta el gas. Che, pero yo creo que se tienen que avivar con el tema de la luz y sacar la tarifa social, todos los que puedan sacar todos la tarifa social. Si cobras menos de 12 mil pesos, tarifa social, loco, ponete a buscar en internet, es la que va. Es un trámite de un día y nada, de repente hay que gambetearla de alguna manera hasta que explote esta bomba. Se cayó un pedazo de glaciar. Hizo ese ruido. Se cayó un pedazo de glaciar. Me molestó, loco, que se haya caído. ¿Por qué se cae? ¿Por qué te molestó, Marian? Porque no sé por qué se... A ver, primero me molesta que todo el mundo esté hablando de esto. Sí. Incluso este programa de mierda que está hablando de el glaciar que se cae. ¿Qué mierda me importa? Lo otro. ¿Qué? ¿Por qué se tiene que caer? ¿No puede quedar algo duro ahí quedado no duro? Para... Algo no puede ir para arriba, ¿no? En algún momento todo se tiene que caer, ¿no? Pasó algo muy tremendo el fin de semana. ¿Qué te pasó, Mariana? No puedo... Hablando de dureza. Tirame un número. Hablando de dureza. Y cosas que uno quiere... Dame una idea al mundo. Como yo te propongo que hagas esto para que todo dure más. Más. Siempre. Vamos a presentar ya mismo a nuestro gran equipo de producción. En la operación técnica tenemos al gran Matías Vanerio. Muy buenas noches, Matías. Hola. ¿Cómo? No se escucha nada, che. Hola. Sí, carajo. Se sube la cortina el mismo. ¿Cómo le va? Bien, ¿ustedes? Bien, la verdad que ahora que lo veo a usted cada vez mejor... Cada vez con el pelo más largo. Él, la coordinación de aire, productor de bandas, señor que enojada feo cuando decimos cosas que son muy tremendas, el señor Tomás Judío Portías. No se lo no escucha, se escucha, más cerca. Hola. Ahí. Sí, un placer como siempre, este programa es una bomba, pero bien. Este programa es una bomba, dice. ¿Por qué lo decís, Tomás? No... Pero es muy trillado, boludo. Yo te recomiendo que escuches todos los programas. Vos pensalo. Para que sepas el próximo programa, que te tenés que acercar más al micrófono, por ejemplo. Bueno, muy bien. Tenemos una incorporación. Sí. Porque yo quiero decir que teníamos a la gorda, teníamos al puto, teníamos al judío, el judío, el enano, el trotskista, el trojo, el hippie, nos faltaba... La negra. La negra. Bienvenida, María Emilia Silva. Muy bienvenida. Salude, por favor, salúdeme. Muy buenas noches a ambos, que explote todo hoy. Vamos, otra voz femenina, sí, me encanta. Sí, hay que equilibrar la balanza. Bienvenida a este quilombo, vamos a ver lo que hacemos. Yo te cuido, vos venía conmigo de última, yo voy dando codazos. Cuidado con ese, ese cuidado. Cuidado con todos. El señor Paul, que es nuestro editor, pero no está presente. El señor Emanuel, que está enzungado, tampoco está presente. La producción es de Soledad Bromayor. A mi derecha, a mi izquierda, para arriba, para abajo, por todos los lugares donde pueda entrar. El señor Lautaro, Ezequiel, revolucionario, antisexista, Radovich. Muy buenas noches a todos y a todas. Y esta gran mujer que me acompaña en la radio y en la vida es Marian DL. Aguante, aguante. Buenas noches a todos. Estás escuchando FM La Tribu, estás escuchando La Gatera, programa número 48. Abrimos nuestras vías de comunicación. Podés llamar al 4864-0489. También podés llamar al 4866-1095. O podés comunicarte vía Facebook a www.facebook.com/lagatera887. Nos gusta mucho que te comuniques con nosotros, sobre todo en el día de hoy donde no vamos a tener una banda. Uh-huh. Pero queremos de igual manera hacer un programa sexy, porno, puto y divertido, como dicen los amigos de Iguánido. Sí. Zarpada la cortina de Iguánido. Nos definen muy bien. Nos sacaron la ficha. Sí, de totalmente, toque. Totalmente. A vos sobre todo. A mí sobre todo, yo creo que sí. Yo les recomiendo a la gente que entre a nuestro perfil de Facebook y se entere más o menos cuál es el enlace para escuchar el programa anterior. Sí. Lauti básicamente casi que se desnuda en la situación. No, yo no me desnudo, yo pido el desnudamiento de algunos compañeros. El desnudamiento eterno. Explota la bomba. Bomba es la palabra a definir en el día de hoy. Ya vamos con un temito. ¿Querés que diga algo más? ¿Sabes que nos estamos olvidando de decir? ¿Qué? Que también nos podés escuchar en radiodesalón.com. Los lunes de 16 a 18. ¿Era? Sí, por ahora. Me confundiste el jueves pasado. De 16 a 18 somos retransmitidos por ese medio, un medio amigo y hermano. Sostengamos esta versión. Próximamente va a haber cambio de horario. Vamos a estar siendo retransmitidos en otro horario. Así que mando un beso grande también a mis compañeros de Radio Salón, a el señor Diego Brixton y a Martín Cejil. Bien, en todo lado donde laburo tengo un judío cerca. ¿Eso es bueno o es malo? Estratégico. Estrategia. Saben bien. De números, ¿viste? Sí. Como saben laburar, suelen ser responsables. Cruzan bien la calle. ¿Cruzan bien la calle? Los judíos cruzan bien la calle. Así, te la tiro así. Comprobalo después con él. Para, ¿por qué? ¿Por qué decís eso? Y yo creo que tiene una cosa de cuidarse a sí mismo muy fuerte. Che, habías anotado algo que querías hablar. Yo quería, bueno, otra bomba esta semana y las que vienen va a seguir siendo el dengue. Dengue, Zika y chikungunya. Y dale, don, dale. Pero eso, mira, está por todo. Yo creo que lanzaron una bomba de peste. Estamos entrando en una especie de paranoia colectiva acerca de esta enfermedad que básicamente nos va a hacer olvidar acerca de todas las penurias sociales y políticas que estamos sufriendo, ¿no? Yo creo. Y sí, yo creo que vamos a ver qué pasa, ¿no? Otra bombaza que vamos a estar tratando el programa el día de hoy es los despidos y el desmantelamiento del programa Conectar Igualdad del Ministerio de Educación por parte del Gobierno Nacional, que es algo a lo que nos está acostumbrando poco a poco, ¿no? Los despidos. Y las represiones. Y las represiones. Te reprime un pendejo, te vale un pendejo murguero, te vale una vieja jubilada, te vale hasta un programador te valean. No tenés corazón. No tenés corazón, papá. Ya, bueno, después vamos a estar en comunicación telefónica con el señor Javier Castrillo, que es uno de los creadores de Conectar Igualdad, un programador, un coordinador de puta madre, un gran militante y un gran amigo también. Así que vamos a estar hablando con él para que nos cuente qué pasó en la represión del día de ayer. Sí, ¿cuál es la situación que están viviendo actualmente los trabajadores y las trabajadoras del programa? Me deprimo. Te tiro otra bombaza. ¿Puedo tirar una más? Vidal. Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires la tiene, ¿no? La Vidal. Qué desmejorada, desmejorada que está. El 8 de marzo. Brindo por eso. Mirá la que te tiro. Represión a trabajadoras de la educación. A trabajadoras mujeres de la educación del gremio SOEME, porteras y cocineras de escuela, heridas de bala de goma. ¿Sabés qué estaban reclamando las minas? No. Un mínimo de 10 lucas, loco. Claro. Una miseria. Sos lo peor que existe, Vidal. Sos lo peor que existe. Vamos a escuchar entonces, para empezar a hacer explotar esta bomba que es la gatera, que está prendida a fuego. Se me para todo, se me para todo, te juro que se me para todo. Como los pelos del brazo. Como los pelos del brazo y otras cosas que se me paran. ¡Se me paran! Vamos a estar escuchando un tema de Ataque 77. Hay una bomba en el colegio. Bomba en el colegio, pronto todos a correr. El cuadro de Sarmiento tirado en el suelo y tu pollera también. Pronto aprovechemos la confusión y hagamos el amor. No lo insistas con el baño, debajo del pupitre es mucho mejor. Todas siguen marchándome los huevos. Tirados en el suelo, en el patio la maestra grita y nosotros lo cogemos. Nunca imaginaste estar así, todos afuera y nosotros aquí. El colegio va a explotar y nosotros vamos a acabar. La gatera. Un lugar sorete. ¿Cómo puede ser que sea mejor unas pelotudas todas delgadas como extraterrestres que venden un chogur, Gente mala. La gatera. Que le hacen mal a las personas. Un programa. Gente mala. Muy puto. Mala mi pijón, mala mi pijita, hijo de puta. Gente malas. Gentes malas. Búscame el semen centro. Bueno, escúchame, estás escuchando La Gatera. Palabra a definir el día de hoy es la palabra bomba. Ya mismo vamos a pasar a saludar quizás también a alguna persona. Ezequiel de Luca, sí. El batero que se me desnudó. Ah, te encantó eso, ¿no? ¿A quién le estás preguntando? A mí. A todos. Yo estaba afuera y dije, bien. A vos también te gustó. Está bien. El batero de Iguario. Hay una foto en el Facebook del señor. Un chivilcoyano que se sacó la remera y después se la puso y le digo, ¿qué haces con la remera puesta? Y se la sacó de nuevo. Se la sacó mi amor y después sí, se fue. Se fue. La gente te hace caso. Sí, Mariana. Le hace caso y se van. ¿Viste? Ese es el problema. Hay que buscar cómo engancharlo. Es como que de alguna manera tengo que hacer el. Sí, y que queden prendidos y que. Claro, y que queden prendidos fuego. ¿Qué va a pasar? A ver. ¿Qué es esto? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sama nosotras! ¿Qué es eso? Pues cuéntenme, sí, porque no estoy sabiendo qué es lo que está pasando. ¿Qué es eso? Eso va a ser parte de una nueva artística. Ah, la artística de la gatera 2016. Sí, sí, cuando Emma vuelva y se ponga a trabajar, porque se fue y hizo agua. Yo ya no sé qué está. Y bueno, pero se fue. Está enzungado, mandó fotos, después subimos. Tengo que decir que, perdón, que una cosita. Me encantan las nuevas cortinas de la gatera. Exacto. La apertura, genial. Esta cortina es una obra, me encanta. La nueva de Screams. La apertura. Los felicito por la producción artística. Sí, deberías. Programa, sí, por favor. Sí, la verdad es que nos esforzamos mucho. Sí, la verdad es que vos no trabajaste una mierda. Porque bueno, pero le reconozco el esfuerzo, que es peor. Mínimo, ¿no? Claro, mínimo. Y el chocolate que trajiste. No, que trajo un chocolate, dale. Especial. Bueno. Es un chocolate bomba. Un chocolate. Ah, ¿tiene prepucio de israelí? Sí, sí, está cultivado en tierra prepuciada. Prepuciada. Bueno. Yo quiero mandar dos saludos. Dale, dale. Uno a Sofía Espina, que está escuchando, y otro al Coquito, que le manda un piquito. ¡Ay, Coquito, que le manda un piquito! Piquito, Coquito. Yo también le mando un piquito a Coquito. ¿Puedo mandar un piquito a tu ¿Vos no le mandás un piquito? Sí, sí. Piquito al Coquito. Le quiero mandar también un gran agradecimiento gran a Magnus Mark Drumstick. Que, ¿quiénes son ellos? Son los palillos, estos luminosos de batero. Que, grosos palillos flasheros. El grande de Horacio, un gran creativo, inventó unos palillos de batería que tienen LED, ¿sabes? Entonces vos cada vez que tocas cambian de color. Quiero ver un show. Van con pila, es genial. Con alguien tocando esa, ese, no se le ocurrió cosas, a nadie, es argentino, loco. Es argentino, loco. Me la miró, me colectivo, la cojó. Y el palillo luminoso. La avenida más ancha. Te recomendamos que busques en Facebook a Magnus Mark Drumstick y te enteres de su proyecto y puedas, si sos batero, te compres uno y te le mata minita, minito, monota. Bueno, yo dale, propongo dale. Que nos metamos de lleno en la palabra del día de hoy. Y como siempre vamos a arrancar por la etimología. La palabra es bomba, ¿no es cierto? Y acá dice, bomba tiene un origen un poco incierto. Más que incierto, yo diría que es como una cadena de orígenes, ¿no? Viene del francés. El español lo toma del francés, del término bombé, que tiene a su vez origen en el término latino bombus. Muy original en latín, siempre encanta, como que lo... Siempre, no, pero no, bombus... Me mind-blowing casi. Mind-blowing. Sí. Bombus significa sonido intenso profundo, como sí. Bombus. Sonido intenso, un pedo. Bombus. Un pedo es un sonido intenso profundo. Bien, pero a su vez, este término griego viene de... Perdón, latino, viene del griego, del término bombos. Esto ¿no? siempre me confunde. Al final uno no sabe de dónde viene nada. ¿Quién vino primero, boludo? Al final, boludo. El bombus o la gallina, boludo. O la bombilla. El bombus o la bombilla. En definitiva, el término. El significado más inmediato de este término en español es cualquier artefacto con carga explosiva para ser detonado en un sitio determinado, como por ejemplo alguna dependencia del Estado donde no haya gente inocente. ¿Dónde? Bueno, en el corte lo charlamos. Bueno, está bien. Algo más para agregar. Esto es una locura, una poca seriedad. Mira, más que de dónde viene la palabra, está bueno tal vez pensar hacia dónde va. ¿Hacia dónde? Esta palabra da origen a la palabra bombero, ¿no? La lógica indica... Ay, ponémela un toque, por favor. Esto es un capricho mío. ¿En serio? ¿Vos le pediste? Yo pedí. Pero esto es horror. Esto es horror. Dale. Las mujeres lo bailan así. Así. Una mano en la cabeza. Una mano en la cachucha. Un movimiento porno. Bueno, basta, esto es una mierda. Esto no es misógino, ¿no? ¿Está todo bien? ¿Estamos de acuerdo? No, la se puede ser políticamente correcto todo el tiempo. Estamos de fiesta es una cosa, pero acá estamos... Otra. Después lo problematizás con tus compañeros. Hoy nos vamos de fiesta como la semana pasada. Yo no veo por qué no. Vos también, vos me dijiste que estabas medio enferma. Yo me tomé un Cura Plus y estoy saltando a la que quiero poner a rebotar arriba de un gato embalsamado con olor. Y sin tener ningún otro tipo de ingrediente, nada de cerveza. No, no voy a tomar alcohol porque la verdad tengo otro Cura Plus. Tengo otro Cura Plus, me voy a la Creamfield. Dale. Un cuartito de Cura Plus y estamos. Dale. Bueno, dale, sí, sigamos. ¿Qué seguimos con la RAE, yo propongo? ¿Qué es esta mierda? La que está poniendo Ricardo Martínez. Ricky Martin. Sí, boludo, basta. Qué poco serio, dale. La lógica indica que, porque estábamos diciendo, retomo un poquito el tema. Vamos con lo de los bomberos. Los bomberos, para los bomberos. Estábamos hablando de los bomberos, terminamos de hablar de los bomberos. Dale. La lógica indica que esto resulta de como de la unión de la palabra bomba con el sufijo ero. Y se refiere a los encargados de activar bombas de agua. Pero... Escucha esto, es tremendo. Escucha esto. Esto viene de la antigua Roma, ¿no? Sí. El señor Marco Licinio Craso. Perdón. Sí. Marco Licinio Craso. Sí, no, gracias. Marco el chino italiana, la descendiente, claro. Que no te Yo va. Estudié 3 años italiano, corazón. De nuevo, ¿me lo puedes repetir? Sí, de nuevo. Marco Licinio Crazzo. Marco Licinio. Escucha. Una última vez. Escucha. Marco se ne andato e non ritorna più. Il treno delle 7:30 senza lui. Un cuore di metallo senza l'anima. La fredda del mattino grigio di città. No, ¿qué está pasando? Me la puse en la cara. Contanos qué fue. Yo me remonté a la antigua Roma. Contanos qué fue eso. Laura Pausini, me muero. Per non soffrire, ferme, ma non è facile. Este es el momento en donde. Acabo de explotar una bomba y me sacaron de contexto, me sacaron del lugar, me movieron en la estantería. Ay, qué lindo, qué bueno que no hay cámaras en este estudio, ¿no? Sí, porque nadie se va a enterar, qué bueno. Se dio algo me trancé al judío, me lo trancé. Ahora sos una de las nuestras, adentro. Te voy a contar a mi rabino. ¿Pasaste la gente judío? Te voy a contar a mi rabino. Dale, dale, sigamos. Al parecer este señor llamado Marco Licinio Crazzo era de unas personas más ricas de la ciudad. Estamos hablando de la antigua Roma, ¿no es cierto? Sí, sí. Y su riqueza provenía de los bienes raíces y el alquiler inmobiliario. ¿Eso? Yo creo. ¿Alguien dijo judío? ¿Alguien dijo judío? Y alguien dijo. Claro. Era un visionario, era un visionario, chaval. Pero parece que la historia le atribuye también haber organizado el primer servicio contra incendios de toda Roma. ¿Por qué? El chabón, para asegurar, digamos, que sus bomberos tuvieran trabajo, el loco también empezó como a hacer brigadas incendiarias. Dijo, bueno, no tienen laburo, entonces mando un par de locos incendiarios. Ahora, ¿qué es lo que tenían los bomberos? Mercado interno es eso. El bombero te llegaba a la puerta de tu casa, pero vos le tenías que pagar para que te apague el fuego. Hasta que vos no le ponías la plata, el bombero no te sacaba la manguera, loco. Pero era peor. Solo te apagaban el incendio de tu casa cuando vos, ya desesperado, ofrecías una oferta misérrima por tu hogar y te lo terminaba comprando este señor Marco Licinio Crazzo. Claro, te compraba el pedazo de tierra desmontado. ¿Entendés lo que te quiero decir? Un mercenario total. Un hijo de puta. De ahí viene la profesión bombero. Una profesión muy digna hoy en día. Todos respetamos mucho a los bomberos. Sobre todo al voluntario que no cobra un mango. A mí me gusta el bombero voluntario. El otro ya es cana, ¿viste? Claro. Cana no me cae. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué? ¿Cómo funciona el tema del bombero voluntario? Nunca lo entendí. ¿Qué es voluntario, boludo? ¿Cómo? Para mí es igual de difícil que estudiar filosofía o algo así. Claro. Sabes que no vas a ganar un peso en tu vida. Sí, ni creo que lo vas a entender. Claro. Pero hay gente que tiene que reforzar su ego de alguna manera y me parece una buena manera de contribuir. ¿Por qué no les pagan? ¿Entendés? ¿Cómo es? Porque es problemas. Una mierda el sistema porque capitalista. Porque son altos chongos y no necesitan dinero. No, claro. No es lo así. Lo van por otro lado. Claro. No es así. Hay gente que la pasa mal. Bueno. ¿Qué dice la RAE de la palabra bomba? Dice que es una de las palabras que cambia su sentido según el género que se le otorgue. Una cosa es una bomba y otra cosa es uno bombo. Uno bombo. Ambas palabras parecen que vienen del mismo significado inicial, que refiere al ruido, lo cual justifica de alguna manera emparentar un explosivo con un tambor. Bien. Con L. Sí. Bien, acepto esa definición, ¿eh? Sí. La pruebo. Está buena. Bien. Sí, bien. Vamos a las acepciones. La más obvia, la que siempre tiramos primero, es un artefacto explosivo provisto de un dispositivo para que estalle en el momento conveniente. Y si claro. No, si estalla en otro momento... Es un garrón. ¿Cuándo va a explotar la bomba que estamos acá cocinando? Porque nos vienen provocando, nos venimos haciendo lo boludo, venimos pensando... Venimos resistiendo con aguante y... Pero de repente hay que romper bueno, todo, ¿cuánto o no? ¿Cuánto le queda a esta bomba? ¿Esta bomba de tiempo? Una semana. No, oh, tampoco. Mal, ¿te parece? Por lo menos ahí se prende la mecha. Sí, bueno. Y en 2 semanas, 24 de marzo... Yo creo que ahí viene una bomba. Bueno, quizás en 2 semanas la prendemos. Bueno, sigamos. Dale, dale, dale. Máquina o artefacto para impulsar agua u otro líquido en una dirección determinada. Esta definición no está tan mal y roza un lunfardo que es, esa mina es una bomba o ese chabón es una bomba, ¿no? Expláyate, por favor. Persona, cosa o suceso extraordinario y que producen gran impresión. Sí. Ah, pensé que estabas hablando de la anterior, la que sacaba agua de un lugar para otro. No. Vos estás. No, dije. Pues, después me decís a mí que no hagan cosas. En Cuba, viste que en Cuba cualquier palabra significa cualquier cosa. Sí, total. Es un poco como Uruguay, viste que en Uruguay hay algunas palabras que vos decís, ¿por qué se te ocurre decir? ¿Cómo le dicen los pantalones canchero, chiflanga? ¿Cómo le dicen? No sé. ¿Tienen un nombre de decirle a los pantalones o a las ojotas?

Sí, ahora las mamás y los papás pueden respirar tranquilos, porque con las tarjetas Credicop tienen un 25% de ahorro, sin tope de reintegro y cuotas sin interés todos los viernes en locales de indumentaria y calzado, del 18 de febrero al 18 de marzo. Consulta otras promociones y los comercios adheridos en todo el país ingresando en www.bancocredicop.coop. En esta vuelta al cole, con los beneficios Credicop, te damos una mano. Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Ejemplo, en un consumo de 1.200 pesos financiado en tres cuotas se reintegrará la suma de 300 pesos y se visualizará un consumo de 400 pesos en el primer resumen. En el segundo y tercer resumen se visualizará un consumo de 400 pesos. Coto financiero total nominal anual de 1,76%. Tasa efectiva 0%. Vigencia, fase, condiciones, tarjetas, participantes y comercios adheridos en www.bancocredico.coop. Fin de espacio publicitario. 88.7 frecuencia modulada estereofónica. La tribu. Si no nos damos cuenta que todavía vivimos en entornos coloniales, estamos en un grave problema. Porque la colonialidad se nos ha hecho piel, se nos ha hecho no solamente cuerpo, sangre, huesos, sino también sensibilidad y afectividad. Piel de animal y vestido de salvaje, recorriendo helados páramos, mi cuerpo, el equipaje, sin aire, no hay fuego. El amigable instante antes de la existencia o del caos. En el aire de FM La Tribu, segundo bloque de La Gatera. Quiero, antes de dar el pie a la columna del doctor Radovich, agradecer el aporte, la apuesta a este proyecto de Antigua Casa Núñez, que hacen unas guitarras de puta madre, que nada, le mandamos un beso grande a Pablo Puricelli por apoyar a este proyecto. Vengo bancando a La Gatera. Así que, bueno, parece, hoy es como venimos bastante, ¿no? ¿Qué está pasando? No, nos acostumbremos a esto. Acostumbrarse es morir, dice La Tribu. Gracias Pablo Puricelli, gracias Antigua Casa Núñez. Si querés tocar la guitarra, es una buena guitarra. Totalmente. Bien, dale. Bien, hoy traigo un tema que para mí es por demás interesante. Y el titular sería La sexualidad en las cárceles. Ay, y un poco el objetivo es intentar pensar un poco juntos cómo es esta gran institución carcelaria, cómo es que permite que se exprese el deseo e incluso la violencia relacionada a la sexualidad por parte de los sujetos y las sujetas que caen en sus garras, ¿no? A ver. Y para arrancar, me pintó, debo confesar, me pintó ponerme un poco académica el día de hoy. Ah, bueno. Ando con un poco de síndrome de abstinencia de teórico práctico. ¿Vas a volver? Sí, entonces, no sé, ¿serio? No sé. ¡Ay, está pensando! Estoy viendo. Así que te voy a hablar un poco de Foucault. Dale. Que se dedicó a pensar un poco sociológica y filosóficamente esta institución. Él dice que la prisión es un aparato disciplinario exhaustivo. Esto quiere decir que se ocupa de todo la prisión. Se ocupa de educar el cuerpo, educar laboralmente, de educar la actitud moral, de todos los aspectos del individuo se ocupa de educar, de forma mucho más completa que, por ejemplo, la escuela o la fábrica. ¿Por qué? Porque la prisión no tiene exterior, vos estás ahí y no salís ni entrás a ningún lado. ¿Qué es la educación, en todo caso? ¿Qué es la educación? ¿Qué es la educación? Foucault. Y tampoco, y Foucault dice que además la prisión tampoco se interrumpe. No es una jornada laboral de 8 horas, que te vas a tu casa y volvés al otro día. Bueno. No es una jornada simple en una escuela. Hasta, dice Foucault, la excepción es cuando la tarea de la prisión está completa. Cuando cumplís tu condena, ahí te largan. En otras palabras, no me descubrió nada igual, perdón. Lo puedo tirar abajo. Digo, hizo una descripción. Por hizo supuesto. Una descripción de la situación. Por supuesto. Todo bien, lo puedo decir yo con palabras menos adornadas, boludo, y estoy diciendo lo mismo. Igual el objetivo no es decir, uy, qué groso Foucault, sino es tomar estas ideas. Porque, en otras palabras, lo que se tendría que encargar la prisión es de transformar a los sujetos supuestamente pervertidos para este sistema, ¿no es cierto? Y en realidad teóricamente, porque después nos terminamos dando cuenta con el tiempo, y esto Foucault no lo terminó de ver, de que en realidad no cambia nada, de que esos sujetos los termina marginalizando más de lo que estaban antes de entrar, ¿no es cierto? Y la sexualidad entra de esto, dentro de esta educación integral, dentro de esta transformación de la supuesta perversión de los sujetos. Y obviamente desde una mirada violenta, homofóbica, misógina y heterosexista, por supuesto, igual que el mundo que rodea a las prisiones, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se expresa todo esto que acabo de decir de una forma difícil en las cárceles de verdad? Para esto voy a tomar fragmentos de un artículo escrito por Mercedes Nieto en el suplemento Soy, el 18 de enero del 2013. Recomiendo mucho la lectura del suple Soy. Ella dice que los encuentros sexuales en la cárcel no escapan a una lógica de la degradación de los seres humanos. Es más, las cárceles se encargan de producir la humillación de los seres humanos. Sin embargo, esto no se da de igual manera en las cárceles de mujeres y en las cárceles de varones. Vamos a ver un poco esto. En las cárceles de varones circula una frase que sintetiza muy bien lo que sucede sexualmente entre los internos. Y la frase dice: el que da vuelta a un macho es dos veces macho. Buena. ¿Qué quiere decir esta frase? Esta frase habilita, de alguna manera, el encuentro sexual entre varones, pero en una clave de dominación, ¿no es cierto? Acá el que supuestamente se coge a un macho, el que supuestamente se coge a un compañero, sí, es el que demuestra y refuerza su virilidad, su hombría, sometiendo a uno que es el que finalmente es cogido, es penetrado. Y acá el puto, el que es cogido, el pasivo, podríamos decir, se vuelve como una propiedad privada. Del que se lo cogió. Del que se lo coge. Es más, hasta tumberos. El puto puede pedir protección. Tumberos exactamente. Tumberos, o sea, sí, claro. Exactamente. Y hay algo acá que el forma... El puto pide protección de parte del macho que se... Es como una cosa re primitiva. Y de transacción. ¿No? Sí. Te doy el poto, vos... Aunque no dejemos, de tener en cuenta que en este caso el que es penetrado muchas veces es sometido a esa situación. A veces no. También se dan encuentros que son consentidos, ¿no? Sí, ni hablar. Debe haber amor también ahí. Algo del amor está en todos lados. Pero yo les quiero avisar que el que se coge un puto no es un macho, chicos, ¿eh? Eso nada que ver. Yo creo que la idea de macho no existe. Claro, claro. Vayamos abandonándola, por favor, les pido. Sí. Y además, igual, es como que son víctimas de su propio machismo, por supuesto, ¿no? Es como una sopa de machismo. Por supuesto, son personas que han atravesado muchas de ellas situaciones tremendas, ¿no? Que los han llevado a ese lugar. Por supuesto. ¿A qué lugar? ¿Al del machismo o al del puto? Yo estaba hablando de la cárcel. Perdón. Retiro dicho. No, todo bien. En las cárceles de mujeres, sin embargo, la historia es distinta. A ver. Porque el artículo dice lo siguiente: si las relaciones lésbicas suelen ser más invisibles en el afuera, en el mundo exterior a las cárceles, se podría decir que en la cárcel es al revés. Las mujeres construyen fuertes lazos afectivos durante el encierro. Están las doñas, que son las más veteranas, que se convierten como en especies de madres o abuelas de grupos de chicas más jóvenes y mantienen relaciones sexuales con ellas. Las hermanas, las tías, se forma como una especie de ranchada lésbica que un poco funciona de alguna manera como sostén y contención frente a un contexto también dentro de la cárcel que para las minas es muy difícil. Totalmente. Porque incluso muchas de ellas son sometidas por los canas que laburan en la cárcel, ¿no es cierto? Qué groso, ¿no? Qué distinto, nada que ver. Nada que ver. Igualmente tampoco estos vínculos escapan del todo a la clave de dominación o sometimiento a la que muchos, todos, por no decir todos y todas, nos exponemos a lo largo de nuestras vidas, ¿no? El mundo nos crea de esa manera. O sea que la lesbianidad, lo lésbico, se vuelve mucho más parte del cotidiano que lo que pasa en el mundo exterior a la cárcel. Y esto no lo digo y no lo traigo casualmente, porque estamos en la semana de la visibilidad lésbica. El 7 de marzo fue el día de la visibilidad lésbica, día que se conmemora a partir del asesinato de la Pepa Gaitán en Córdoba, y me parecía por demás oportuno y necesario nombrarlo, ¿no es cierto? Y por supuesto, último punto en esto de lo que sucede en las cárceles, ¿quiénes son las más violentadas, las más marginadas, las más sometidas? Por supuesto, las trabas. Las trabas que hasta hace muy poquito tiempo eran encerradas en los mismos pabellones que los chabones que se autoperciben como varones, digamos, ¿no? Que de a poco en algunas cárceles del país se fueron armando pabellones específicos, pero esto no les evita el mal trago y el sometimiento y la violencia de ser sometidas sexualmente por internos y por canas, ¿no es cierto? Permanentemente.

patéticamente poca queda. La dignidad un sorete pisoteado en la vereda. La honestidad se compra con tan solo una moneda. Y ante tanto desastre no hay justicia que proceda. Vea como mucha gente proclama querer un cambio en lo teórico y se va al mazo cuando tiene que jugársela a lo práctico. Veo como la hipocresía es el reflejo de nosotros, la burguesía. Solamente si es nuestro el culo que se toca, nos alzamos en rebeldía. Y luego la furia desaparece, fantasía se va como vino un día. Aquí no hay espectadores, somos todos responsables directos. Y con la cosa la política sin un reflejo nuestro. Un monstruo sin rostro que camina sin rastro. Lo hemos creado nosotros mismos y ahora nos da asco. Se nos ha escapado de las manos, ahora mira dónde estamos. En este suicidio colectivo los seres humanos. Chocando y chocando, chocando contra lo mismo. Cayendo y cayendo, cayendo en un mismo abismo. Qué trágico que la conciencia no nos salve. Yo quiero ver qué va a pasar cuando la naturaleza hable. Maldito el destino que me ha tocado. Ay, maldito el destino que me ha tocado. Maldito el destino de la humanidad. Ay, maldito el destino que me ha tocado. Lo que se está yendo, lo que se está yendo es Actitud María Marta y su tema La Bomba Mata. La guerra mata, el hambre mata, el hombre muere como rata. La indiferencia asesina, la prepotencia termina. En esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina. La bomba mata, la guerra mata, el hambre mata, el hombre muere como rata. La indiferencia asesina, la prepotencia termina. Comunícate con nosotros. Búscanos en Facebook como La Gatera 887. Vast resources, their national pride, neighbors. Bien, bien, bien. ¿Cuál sería el cuarto bloque? Algo así, de La Gatera. No, es el segundo, mi amor. Bueno, claro, es el solo segundo. Solo que venimos después de un tema. Claro, es la segunda parte del segundo bloque, ¿no? Exactamente. Bueno, algo así. Bueno, agradecemos mucho todos los saludos que nos están llegando a través de nuestras redes sociales, como por ejemplo Melisa Pérez, que dice, impecable como siempre, amigo, refiriéndose, a la columna que hiciste recién sobre el sexo carcelario. Beso enorme, Meli. Momento de tener una comunicación telefónica muy especial, sí. Porque estamos en comunicación telefónica con Javier Castrillo, ¿quién? Que es, hasta hace poco ha sido el coordinador, uno de los coordinadores generales del programa Conectar Igualdad, que está sufriendo un ataque fuerte de parte del macrismo. Así que estamos al aire con Javier. Hola Javier, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Te saluda Mariana y Lautaro. Bueno, muchas gracias por atendernos a esta hora. No, por favor. Sabemos que, bueno, vos estás emprendiendo una lucha bastante fuerte, estás poniendo la cara y la palabra en muchísimos medios, comentando un poco las situaciones que se están dando respecto a este proyecto en particular que está dejando de existir, que es Conectar Igualdad. No sé si nos querés poner en autos de en qué está la situación. Sí, claro. Bueno, en realidad estamos todos, los compañeros, de una manera o de otra, todos poniendo la cara, el cuerpo. Ayer incluso se los comentaba a ellos que cuando tuvimos que armar el programa Conectar Igualdad lo armamos, cuando hubo que sostenerlo lo sostuvimos, cuando hubo que militar lo militamos, y ahora que tenemos que poner el cuerpo lo estamos poniendo. Contanos un poco cómo es el tema de los despidos en este momento. Bien, les cuento un poco. La historia comienza, por supuesto, el día 10 de diciembre con el traspaso de gestión. Perdón. Desde ese día a la fecha, un solo día tuvimos presencia de autoridades, digamos, o quienes se presentaron como autoridades, que después dijeron que en realidad no eran, que venían para ver en qué estábamos y qué sé yo. O sea, un solo día, que fue el 11 de diciembre o el 12, hubo gente de la gestión macrista y después nunca más. Nos dijeron en diciembre, bueno, ya nos estamos acomodando, ya vamos a volver, bla, bla, bla. En enero nos dijeron, tómense las vacaciones, después de vacaciones hablamos. Bueno, medio que era, o sea, nos parecía lento, al ritmo frenético que trabajamos durante 5 años. Pero bueno, en enero siempre son las vacaciones en el ministerio por obvias razones de calendario escolar, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero bueno, una gestión que recién empezaba nos parecía medio ridículo que se tome vacaciones, pero bueno. En febrero seguimos sin directiva, sin presencia de autoridad, sin directiva alguna, sin una sola directiva. Y bueno, ustedes bien saben que se empiezan a volver los docentes, los directivos a las escuelas, y empezaban a consultarnos a todos. Bueno, ¿qué, para dónde vamos? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Tenemos tal problema, tenemos tal necesidad, tenemos tal requisitoria, tenemos tal consulta, tal aporte. Y a todos les decíamos, mira, no tenemos ninguna directiva, no para ningún lado. A fines de febrero pedimos una audiencia con el viceministro, Diego Marías. Nos recibió, nos dijo que estaban con mucho trabajo, cosa que me parecía totalmente lógico para un viceministro, y que estaban muy preocupados por el tema de la paritaria, que sí, que sabía que estábamos ahí nosotros, pero que no se había podido ocupar del caso, y que le demos 72 horas. Le dimos 10 días, no nos llamó, no nos avisaron, seguíamos, y bueno, a todo esto sin cobrar, ¿no es cierto? No cobramos ni nuestros sueldos de enero ni de febrero. ¿Cuánta gente? ¿Cuántos trabajadores? 60 en el equipo central y aproximadamente 1000 en los equipos territoriales. Bien, y la noticia fuerte llega el jueves pasado, ¿verdad? El jueves 3, exactamente, donde volvimos a pedir una audiencia con Diego Marías. A esa reunión no fui, tenía un tema personal. Y a dos compañeras, otras dos compañeras coordinadoras, el mismo Diego María le dice que el Conectar Igualdad dentro del Ministerio de Educación, que se llama Plan Nacional de Inclusión Digital Educativa, se cerraba, y que lo más sano era que nos echaran a todos el día lunes. Bien, con una clara perversión. ¿De qué clase de sanidad está hablando este señor? Es una... sí. Que para tenernos sin... La pregunta es, ¿quién es la enfermedad, entonces? La inclusión digital. Claro, eso es tremendo, ese es el virus. Todo es una perversión, porque nosotros, bueno, nos movimos rápidamente a través de las redes y de la enorme participación que tiene Conectar Igualdad en la vida de cada uno de los argentinos hoy por hoy. Prácticamente estamos en todos los hogares de nuestro país, ¿no? De una manera o de otra. Y entonces, estalló, como quien dice, ya que estamos hablando de bomba en el día de hoy, estalló en las redes sociales, y el día viernes salió el ministro a decir que no, que Conectar Igualdad seguía. Con lo cual callaron un montón de voces, o incluso nos acusaron de mentiroso, cosa claro, totalmente ridícula, o sea... Tuvimos que demostrar que éramos trabajadores, tuvimos que demostrar que no éramos ñoquis, tuvimos que demostrar que no éramos grasa militante, y tuvimos que demostrar que estábamos despedidos. Básicamente era una situación medio bizarra, porque decían, che, pero el ministro dijo que no, pero estoy despedido, ¿no me entiendes? A la misma hora que el ministro saca un comunicado diciendo que Conectar Igualdad sigue, en ese mismo momento éramos 350 personas, 400 compañeros en la puerta de su despacho, pidiéndole explicaciones. Pero claro, él habla a través de sus voceros, que son los medios hegemónicos, no habla con los trabajadores. Por supuesto. Yo te quería hacer una pregunta, ¿no? Y esto quizás va más también tratando de ligar un poco a la palabra del día de hoy del programa, que es bomba. ¿Cuál pensás que es la estrategia que tiene este gobierno y esta gestión con respecto a todo? ¿Qué pensás que está esperando que pase? Digo, ¿no? Porque son provocaciones, hay mucho recorte, mucho ajuste, y de una forma más violenta que lo que cualquiera de nosotros pudiera haber imaginado, ¿no? Cínica, muy cínica. O sea, se está apuntando y se está básicamente dañando, golpeando directamente como a los sectores más débiles, digamos. Apuntás al laburo, a los pibes, a los viejos. A políticas de mucha relevancia social. La pregunta es, ¿a dónde, cuál es la estrategia de este gobierno? ¿A dónde nos están llevando? ¿Qué es para vos lo que va a terminar sucediendo? Son tres preguntas, mirá, que tengo que elegir, respóndeme como quieras. Me gusta esto, porque aparte desde el jueves a hoy he tenido un montón, todos nuestros compañeros, bueno, por una cuestión de tareas, a mí me toca un poco salir en las radios, en los medios, pero todos los compañeros estamos las 24 horas comprometidos con esto. Pero bueno, ya que hoy tenemos un poco más de tiempo y un hilo conductor, no pasa solamente por la crónica, me preguntás así, yo tengo mucha admiración por algunos grandes generales de la historia. Generales como Alejandro, como Aníbal Barca, como Publio Cornelio Cipión, o sea, tipos que van más allá de... Yo no soy un tipo belicista, ustedes de hecho no, nos conocemos, pero son tipos que van más allá de... No podemos medir la historia antigua o la antigüedad clásica con los parámetros de hoy, ¿no? Ajá. Y esos tipos tenían eran estrategas, de hecho se siguen estudiando al día de hoy. A Alejandro lo formó Aristóteles, digamos, ¿no? O sea, en persona, era su profesor. Entonces, uno, durante estos 48 años que uno tiene, transita estas historias y descubre estas estrategias políticas, estrategias bélicas, y realmente estos tipos, volviendo ahora a tu pregunta, me desconciertan. Porque por un lado decís, ¿cómo puede ser que un programa, como ustedes bien dicen, que está en todos lados, que está en el corazón del país, que es lo más de... Nosotros teníamos contrato hasta el 30 de abril. El 30 de abril finalizaban nuestros contratos. Un mes antes, de una manera totalmente cínica, la querés pudrir, como decimos en el barrio. Sí. Bueno, si vos activás una bomba, vas a recibir una bomba. Sí. Sí, y perdóname que te interrumpa en este punto, Javier. Hay otra noticia que corona con la violencia del Estado, toda esta seguidilla que venís contando, que es la represión que sufrió en el día de ayer, ¿no es cierto? Contanos un poco eso. Bueno, ayer teníamos un acto, una movilización hacia el ministerio para justamente pedir explicaciones y con la consigna de reincorporación de los despedidos, el pago de los salarios atrasados, les recuerdo, no cobramos desde diciembre, sí. Y la continuidad del programa Conectar Igualdad, que después me gustaría volver sobre ese tema. Sabemos que ni el ministro ni el viceministro estaban en el ministerio, huyeron por miedo a una toma, o sea, ellos están jugando con los explosivos y ellos tenían miedo que ustedes entren y le tomen el Palacio Pizurno. Exactamente. Una protesta de cuánta gente aproximadamente hubo, ¿sabemos? Éramos 500 más o menos, porque vinieron compañeros de la bancaria, de ATE, de SUTEBA, de UT, muchos chicos de federaciones de centro de estudiantes. ¿Cómo fue que empezaron los disturbios? ¿Perdón? ¿Cómo fue que empezaron los disturbios? Es de una manera totalmente loca, porque los compañeros del ministerio de otras dependencias, que también les digo que están totalmente paradas, todos los programas están parados, el Palacio Sarmiento es hoy una cáscara, ¿verdad? Sí. Es un barco sin timón eso. Tristísimo. Pero más allá de esto, compañeros de otras áreas que querían venir a participar del acto, que se había hecho afuera porque no nos habían dejado entrar, no los dejaban salir. Estamos hablando de un hecho de privación de libertad. No dejaban salir. Entonces, ahí fuimos a una de las puertas laterales a pedir a exigir que dejen salir a los compañeros. Había tres policías y dos de civil. ¿Los tenían secuestrados de alguna manera? Secuestrados, literalmente, sí, eso era un secuestro. O sea, eso es privación ilegítima de la libertad. Exactamente, ni más ni menos. ¿Y entonces qué pasó? Entonces le dijimos que los dejen salir y acá que nadie venga con que, no sé, porque van a salir con... no, quisieron violentar la cortina, bueno, no hubo nada. Están en el lugar, es una zona totalmente comercial, llena de vidrios, o sea, de lugares vidriados. Está en el centro de la ciudad, además, ¿no es cierto? Digamos. Sí, no se rompió ningún vidrio, no se tiró ninguna... O sea, no hubo nada. Era una manifestación, digamos, de gente pidiendo que dejen salir a los compañeros. Nada más. Y bueno, policía de antidisturbios, ya los conocemos, con sus palos, con sus cascos, con sus buenos modos y sus escudos, y literalmente empezaron a reprimir. No hubo mucha más. ¿Qué hubo? ¿Gases? ¿Palazos? No, palazos. ¿Gente detenida hubo? No, la rápida intervención de dirigentes como Tito Nena, que estaba ahí, como Baradel, como Eduardo López, fue que calmaron las cosas y después dejaron salir a los compañeros, pero ya obviamente salieron menos porque tenían como miedo de lo que estaba pasando y después pudimos hacer nuestro acto. Bien, para ir cerrando la nota te quería preguntar ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Tienen un plan de lucha? ¿Cuál es la estrategia para continuar esto? Sí, nosotros estamos igualmente yendo a nuestro lugar de trabajo todos los días, que está siendo desmantelado. Es una tristeza ver ese lugar que tenía tanta vida, tan desolado, porque no recibimos ningún telegrama, ¿no es cierto? Entonces, hasta que no efectivicen las cosas, nosotros seguimos yendo a nuestro lugar de trabajo. El día lunes vamos a hacer una nueva asamblea y estamos incorporando a estos espacios, porque Conectar Igualdad fue como el primer lugar donde se empezó a hacer despidos del ministerio. Sí. Pero ayer y hoy están haciéndolo también en Educar y sabemos que vienen por otros programas de educativos. Así van por todo, no solo van por todo, van por todo. Estamos incorporando a otros compañeros también en el Info, bueno, en varios lugares del Ministerio de Educación para que seamos más y podamos aunar nuestras voces en esta lucha, como vos bien decís, van por todo y también otros sectores de la sociedad que no corresponden directamente al Ministerio de Educación. Exacto. Pero somos todos compañeros de lucha. Exacto. Javier, lo que te quiero decir de parte de todo el equipo de producción de La Gatera y de FM La Tribu, las puertas abiertas, los micrófonos abiertos, nos estamos viendo como siempre en la calle, porque Javier es un compañero que yo la verdad lo conocí de alguna manera trabajando, siempre lo vi en la calle, siempre, o sea, sé que es un tipo, te tiro flores, pero sé que es así, o sea, es un tipo militante, gran creador, educador. Así que estamos ahí en la calle, es ahora o nunca, todos juntos nuevamente reforzando esas redes que quizás en un momento se debilitaron un poco, pero sí, estamos formando nuevamente. Vamos con todo. Así que bueno, agradecerte mucho por esta comunicación y estamos a la hora para lo que quieras, La Gatera abierta para todos ustedes. Muchas gracias, compañeros, compañera, y bueno, como siempre estaremos en el lugar que hay que estar y siempre del lado del pueblo y de los trabajadores. Un abrazo grande y buenas noches. Gracias, un abrazo, Javier, para vos, un abrazo. Javier. Esto fue Javier Castrillo, la situación de Conectar Igualdad, la situación de vaciamiento, lucha, represión, trabajadores y como siempre la bomba que te explota en la cara. Momento de irnos a una tanda, enseguida vuelve La Gatera. La Gatera, y ante la duda, todo. Sin aire no hay fuego. No hay fuego. FM 88.7. Sin aire, no hay fuego. La Tribu. Espacio publicitario. Cuando Los Redondos eran una banda nueva, cuando Charlie estaba haciendo sus primeros temas, no estábamos nosotros. ¡Qué lástima! Porque les hubiésemos dado una mano. Todos los viernes a las 24 horas, Mutantes en la Noche. Un encuentro con amigos y las figuras de la música local. Shows acústicos en vivo, convocatoria de bandas, las mejores fechas para ver y muchos premios. Por FM La Tribu 88.7. Mutantes en la Noche. Mutantesenlanoche.com.ar. Under, arte gráfica para artistas, afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising. Además, realizamos producciones discográficas con la mejor calidad. Digipack, sobres, multicopiado de CDs y DVDs en pequeñas y grandes cantidades. Acércate, potenciamos tu idea. Visítanos en Facebook, Gráfica Under, o buscanos en la web. 4-6-4-4-5-5-5-6. Somos Espacio. Nos encontramos para encender el diálogo y sanar el aturdimiento. Presentaciones de libros, debates, radio abierta, ciclo de poesía y cine. Acercanos tu propuesta a territoriobarlatribu@gmail.com y encontranos en Facebook en Bar La Tribu. Bar La Tribu. Si estás pensando en construir o en reformar tu casa, pensá

La gatera. El gato es uno. La gatera, el gato somos. Venía diciendo qué lindas las cortinas que eligieron, chicos, que me encantan. Gracias, esta no te había gustado, así que no te hagas el que te gusta. No, bueno, es nueva. Lo que dale. Te... Dale. Tenemos que algún día pegar una herramienta. Que pegar una jodita. Porque nunca. Una jodita propia de la gatera. No, una de estas. Ah, bueno. Yo te vengo diciendo que yo encantadísimo. Bueno, el sábado. Justo este sábado. ¿Vos podés? No, se me está complicando. Es medio complicado. ¿Vos que ya tenés otra cosa para hacer? Sí, no, tengo. ¿Qué vas a hacer este sábado? Todo lo hacemos otra. Una cosa no, pasando. No. Es como el Tinder. Sí, que la pasa bomba. Pasa. Es tremendo. Bueno, tengo todos los dientes llenos de empanada. Bueno. Si querés, a mí me gustaría arrancar por algo, refiriéndonos, como sí, siempre. A la definición de la palabra del día. Sí. Dale. A mí algo que me gusta mucho de este programa es las frases de la gente pseudo famosa o famosa a veces de verdad. Sí, claro. Que traemos al programa a compartir con los oyentes y las oyentas. En este caso, una frase de Alfred Hitchcock que dice: imagínese un hombre sentado en el sofá favorito de su casa. Debajo tiene una bomba a punto de estallar. Él lo ignora, pero el público lo sabe. Esto es el suspenso. Bien. Es buena definición. Es como Foucault, boludo. Es como Foucault. Describe la situación, no descubriste nada. Igual Hitchcock me encanta. Sí, para de bardear gente grosa. Gente grasa. Hitchcock, sos un grasa. Bueno, dale, decí algo vos. ¿Yo? ¿Para bueno, qué venís? Sí, para ayudarnos. No saben ni dónde está. Ayudarnos a ustedes sí, con el aire. Si no me rogás de salir al aire, boludo. Si no queda flojo el aire. Les voy a leer una frase de Charles Bukowski. Por favor. Los mayores inventos del hombre son la cama y la bomba atómica. El primero te aísla y el segundo te ayuda a escapar. Bueno, Bukowski, todo no lo que... Entendí, estaba ebrio, chicos. ¿Qué querés? Si es un borracho, Bukowski. Bueno, por eso no te autorizo. No, quiero saludar... Todo lo que digas es genial. ¿Puedo saludar a mi amiga Maya, mi amiga personal del mundo mundial de los universos? ¡Maya Porto! ¡Ella hizo el primer asado! La gatera, ¿te acordás? El primer asado sí, lo hizo ella. Que él no vino porque. Escuché mucho sobre Maya Porto y la conocí la semana pasada. ¿Y qué opinión te merece Maya Porto? Muy divertida, la queremos mucho. Es una gran oyente de la gatera. Maya tiene un emprendimiento de barras móviles que se llama Rea Barras Móviles. Vos tenés que hacer una fiesta con tus amigos. Bien. Y de repente querés invitar a. Son 20. Tipo, son 20, 30. Y decir, no quiero comprar birra, nada. Quiero a alguien que me haga unos buenos tragos. ¡Maya! Va a tu casa y te prepara todo lo trago por un código. ¡Una código! ¿Cómo? El nombre para que la gente los busque en Facebook. Rea Barras Móviles. Muy bien. Esto se llama un PNT y no se hace. Sí, dale. Seguimos con la gatera. Tirate una frase vos, Mario. No, dale. No quiero tirarme una frase. Yo quiero hablar de otra cosa. Estás muy caprichosa. Para. Por clara similitud de alguna manera semántica, nuestra palabra amiga, porque hoy tenemos palabra amiga. La palabra amiga del día de hoy es kamikaze. Kamikaze en japonés significa literalmente viento divino, ¿no? Oh, es re tierno en japonés. Sí, parece que el término kamikaze fue utilizado originalmente por los traductores yanquis para referirse a los ataques suicidas que hacían los pilotos de la unidad espacial de la Armada Imperial Japonesa, los kamikazes. Sí, sí. Los chabones que iban y se inmolaban. Bueno, y no sé qué quería decir con contra esto. Y era contra las embarcaciones de los aliados a finales de la Segunda Guerra Mundial. Eso es importante. Le tiraban el avión. Sí, y los chabones morían, o sea, se inmolaban. Claro. Esos ataques buscaban detener el avance de los aliados para que no llegaran a las costas japonesas, ¿no? Entonces, hacían mierda con sus propios aviones los barcos de los aliados. Sí. Ahora, ¿sabés cómo se dice en realidad al kamikaze? Que no se le dice kamikaze en japonés. Japón, claro. El rol, esa persona que cumple el rol de inmolarse, se le dice Shinpu Tukebutsu Shinpu Tukebutsu Kohekitai. Kohekitai. ¿Qué me contó? El tema del Kohekitai, o si no, también le debe el Tokotai. Es como la abreviatura. El Tokotai era el piloto suicida. Bueno, el Tokotai. Shinpu Tukebutsu Kohekitai. Bien. Me gusta más Tokotai. Si querés hacerlo rapidito, Tokotai. Tokotai. El Tokotai. Es el rapidito. Mandamos un Tokotai esta noche, dale. Dale. No, me doy la cabeza. Y sería como no. Anda vos, yo me quedo en casa. Cagón. Hice un re Tokotai, es como, no, me inmolé. Claro, no, sí. No sabes, me mandé un Tokotai, ¿qué hiciste? No, me curtí al. No, Tokotai. Me puse con todo. Me curtí al judío, Tokotai. Vale, me deja el abuelo. Bien, después este término kamikaze se extendió. ¿Hay novias tuyas escuchando esto? Porque yo quiero. Todo es mentira, todo es mentira. Chicos, no sé de qué están hablando. ¿Vos tenés, no? ¿Tenés más de una novia? No, no tengo ninguna. ¿Tenés una novia? ¿Una novia tenés? ¿Una o dos? ¿Por qué él tiene y yo no? Yo no tengo ninguna, chicos. No sé qué me están queriendo hacer creer a mis oyentes. Acá el único que tiene novia es Lauti. Justo. Novia. Justo yo, chiquito. Déjeme mantenerlo. No estamos siendo verosímiles. La que está buscando novia. ¿Quién? ¿Quién? ¡Maya Porto! ¡Maya Porto! ¡Maya Porto! ¡Maya Porto! Bueno, basta, dale, bomba. ¿Qué más? No sé, habla algo de una bomba. Bien. Ay. Te voy a contar algo. Las primeras bombas dirigidas desde el aire usando globos aerostáticos fueron lanzadas. ¿Adivinen en qué año? ¿En qué año? 1925. No, te equivocaste de siglo, además. 1832. Un poquito después. 1843. Bueno, te cuento. Okay, 1849, por las fuerzas austríacas, para reprimir una revuelta popular en Venecia. En ese momento estaba bajo el dominio de Austria, ¿no? O sea, todo un quilombo. Le como... tiraban ahí desde el globo aerostático. Sí, globo aerostático usaban. Podrían haber tirado flash. Podrían haber hecho un Tokotai yankee y tiraban el globo con un Tokotai yankee. No estaría viendo aviones en ese momento. Claro. Seguramente había emboladores. Sí. Ahora, ¿viste la famosa bomba Molotov? Sí. La bomba es como re trillada, la Molotov. Bueno, en realidad se le decía también cóctel Molotov, que era una bomba incendiaria de fabricación casera cuyo propósito, más que la explosión, era como el de la expansión del líquido inflamable, como por ejemplo alcohol. Claro, es más para incendiar un auto, policía o un... Hay instructivos online para armar cantidad de bombas Molotov de diferentes tamaños, con botellita de perfume, botellita de coca, botellita de remedio. ¿Puedo decir que se viene? La botellita de coca es como medio compatible. ¿O no? Abrazame hasta que vuelva la Molotov. ¿Qué decís vos, Tomás? No, que la botellita de coca, la chiquita, es como re irrompible esa botellita. ¿Irrompible? Irrompible, es muy dura. ¿Nunca tiraste una botellita de coca al suelo para romper? Sí, boludo. Ahora salimos y te compro. ¿Te acordás cuando salía 50 centavos la coca? Merendabas por un peso, alfajor y coquita por un peso. Ahora sale 25,50, me parece. Divino. Bien, siga. Pará, quiero leer ¿puedo leer un mensaje? Claro. Lautaro Pocho Álamo dice, ¿cuántos programas como este se podrán financiar haciendo referencia a la nota con Javier Castrillo y el programa de Conectar Igualdad? No con la plata total que se afanan y mandan al exterior, simplemente con la cometa que se va a llevar Macri. Ojalá cobre bonos extras por ser tan sádico y no sea que él es el mal tipo. La gente se manifiesta en nuestra página de La Gatera. Javier Castrillo dice, gracias por el espacio, compañeras. Si lo grabaron, por supuesto, siempre lo estamos grabando. Sí, obvio, queda. Nosotros todos. No me mires con esa cara, el programa está grabando y en unos días va a estar subido a la net y podrán encontrarlo atrás de nuestro. Sí, así Facebook, que pueden la hacer. Pueden hacer uso de. No, mirá lo que subió Juan y Juanido. Él la tiene clara en todos lados. Subió un tema de su banda, Juanido. Ajá, que se llama Kamikaze. Apa. Grande, Juan, mirá el arte de tapa de esto. No da puntada sin hilo este chico, ¿eh? Ay, la puntada. puntada, la puntada de Juan. Qué honor que nos está escuchando, un saludo grande. ¡Ay, la puntada de Juan! Un beso, Juan, un beso grande. Me gusta esa imagen. La vi en mi Facebook hoy, nuestro compañero del programa Paul. Avisa que va a ir al Día de la Mujer a ver careta, a Lauryn Hill. Es su careta. Se saca la entrada de Movistar para ir a ver a Lauryn Hill. ¿Vamos a escuchar una canción en este momento? Bueno, vamos a escuchar una canción. ¿Vamos en qué canción? Vamos a sonar de Si el Operador nos acompaña, Plena y Bomba de Calle 13, para seguir con esta temática. ¿Calle 13? No quiero escuchar Calle 13. Bancatela. Abuelos, descalzo para conectarme con el suelo. Cuan, cuando la música gobierna, ningún pero que ningún espíritu se enferma. El callejón de mi abuela queda en Loíza. Los tambores suenan cada vez que uno pisa. El cuero está hablando que nadie se duerma. Hasta las palmeras le salieron piernas. Si no bailo esta

todos juntos dentro de él. Definicidas sueltos por el éter. Invitamos a la gente que quiera salir con el equipo de producción de La Gatera que venga a Lambaré 873 y lo llevamos con nosotros. El bar está abierto, se pueden tomar una cerveza. Ya que estoy, hago un saludo y una invitación a una nueva oyente del programa, Connie Rosman, que nos está escuchando del otro lado. Bienvenida, Connie. Venite a tomar una cervecita con nosotros y después vemos a dónde nos lleva este jueves, tan lindo. Tenemos auto. ¿Tenemos auto? Tenemos auto. Y tenemos dos lugar para subir tu bicicleta para que no llegues todo sudado, asqueroso. Porque después no te levantas a nadie si estás sudado. Yo, en este sudor, ¿sabes lo que levanta? Boludo, asquerosidad. Bueno, seguimos con la palabra bomba. Sigamos. Queremos que nos llamen. Queremos abrir las vías de comunicación ahora mismo. ¿A dónde? Al 4864-0489 o al 4866-1095. Por favor, comunícate con nosotros. Queremos hablar de, para vos, ¿cuándo va a explotar esta bomba social que nos vienen arengando? Nos están provocando, nos estarían rompiendo las pelotas y nos estamos portando bien. Pero demasiado bien. Demasiado bien, demasiado tranquilos. Por favor, comunícate con nosotros, decinos. ¿Qué opinás de esta situación? ¿Vos qué diste? Dos semanas, dijimos. Yo di dos semanas. Yo creo que el 24 de marzo es una fecha clave, ¿no? En ¿al final esto viene Bush el 24? No, Bush. Estaría viniendo. Bush. Obama. Obama, el otro. Va a Bariloche el 24 de marzo. Yo creo que eso es gracias a las presiones que ha sufrido el temita, ¿no? Ajá, tenemos una comunicación telefónica. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les va, Bluki? Ay, acá sorprendida, escuchando las noticias de ustedes. ¿Y qué opina? Y no, yo estoy pensando en el cambio que tenemos en el país, que hay que tener un poco de paciencia. ¿Paciencia? Que todos los trabajadores sigan trabajando. ¿A dónde? Ya van a tener plata. Le cerraron la A mí puerta. Me toca personalmente con mi hijo que trabaja en el Estado y no cobra. Y bueno, él sigue trabajando. Y bueno, pero bueno. Hay que tener paciencia. Pero porque no hay plata. La gente no entiende que se le están diciendo que no hay plata. Chicos, Bluki es parte del 51% y hay gente que está así, que walking dead. Claro, no hay plata en el país, hay a que esta entender gente eso. Hay que disputar y convencer, Bluki. ¿Entendés? Escúchame. Escuchar a Gatera siempre, Bluki. Siempre, es lo siempre único. Pero estoy sorprendida porque yo me imagino a esa familia que está pensando que perdió ¿te su puedo trabajo. Hacer una pregunta? El trabajador tiene que seguir Bluki en su lugar y trabajando. Bluki, escucha, Bluki. Sí. ¿Vos qué opinas de la represión que sufrieron los niñitos de una murga allá en el Bajo Flores? ¿Viste que les dieron unos balazos? ¿Qué opinas de eso? No sé, debe ser horrible. Yo no sabía nada. Pero vos sabés que mandó a reprimir el Estado mismo. Y sí, ni puede ser, pero... Y ahí entonces el ¿qué cambio... ¿Qué pasó con los chicos? Pero, ¿mataron chicos? No, los balearon con balas de goma, los niñitos de 5 o 6 años. Ay, terminaron... qué feo. Bueno, escúchame, vos... A ver... Vos sos madre. Claro. Imagínate si tuviesen baleado al pibe el me Estado. Muero, me y entonces, ¿y el cambio qué hacemos, Bluki, con el cambio? No, pero el cambio tiene que ser para ellos también. Pero a los tiros, Bluki, ¿te parece? No, a los tiros, ¿y no a vos te parece que está bien pegarle tiros a los niños, Bluki? No. ¿Algunos de ninguna niños? Manera, de algunos, ninguna manera. A los más yo o creo menos, que a los niños. A los de 12 ya ninguna, un poquito. A no hay edad, es decir, en represión, agresión. Ya con los chicos, no. ¿Y con los grandes tampoco? Con los docentes, sí. Bueno, pero hay gente que puede ser que se lo merezca. Que, ¿quién? ¿Bluki? No sé, qué sé yo. No todos somos tantos, no todos somos buenos. Pero los niños, no. Con los niños, no. Alguien puede pensar en los niños. Escuchame, Bluki, bueno. ¿Le puedo preguntar algo, Bluki? ¿Le puedo preguntar algo? Estoy escuchando. Escuchá, Bluki. También está sin que... Bluki, escuchá lo que te quieren preguntar. ¿Le puedo preguntar algo, Bluki? Sí. Yo te banco que lo banques a Mauri, pero pongamos una fecha. No, ¿hasta no cuándo lo bancamos? Yo no banco a ninguno. Yo quiero un cambio en mi país. Pero vos lo votaste, vos lo votaste. Claro, lo voté. ¿Y hasta cuándo, cuándo decís que hay que esperar? Que solucione las cosas. Escucha, y que nos dejen de robar. Escucha, Bluki. Como roban. Bluki. Sí. La pregunta, escuchá la pregunta y responde. Pongamos una fecha acá desde la gatera y entre vos y nosotros hacemos un equilibrio. ¿Hasta cuándo lo aguantamos? Y hay que aguantar, hay que tener un poco más de paciencia. Tiempo, Bluki, ¿hasta cuándo? Y yo creo que 2 meses más. Listo. Bien, me gusta. Estamos marzo. Aprobamos. Abril, mayo. En mayo. Sí, vos igual seguís llamando, pero en mayo vemos. Sí. Si hay no que, cambió la que, cosa y está peor, ¿vos cambiar, qué vas a tiene, hacer? Tiene pero, que cambiar para bien de todos. Claro que eso. Y aparte queremos, con pero... los chicos no. Yo creo que esta gente no. Que estuvo hablando con es ustedes. Es como Greenpeace de los tiene niños. Tiene que allá. Ir y hablar. Pedir una audiencia con el presidente, porque el presidente está muy ocupado y hay cosas que no sabe tampoco. ¿Vos pensás? Hay cosas que no sabe igual yo porque, me enteré por porque ustedes. Imagínate que son muchas cosas. Es toda la Argentina que hay que arreglar. Bueno. No es solamente Bluki, esta gente. Escucha, Bluki, lo último, Bluki, para cerrar. A vos, ¿a qué te remite la palabra bomba? La palabra ay, del día. Bomba, mira, no me hablé. Yo te digo, yo tuve una época muy comercial en mi vida y tenía mi oficina en Paso y Lavalle. Imagínate cuando sonó la bomba ahí en Amia. Se me reventaron todos los ventanales. Claro. Yo estaba con la en esa época, computadora no había, yo estaba con la máquina de escribir. ¡Paf! Y tenía, menos mal, qué horrible, unas ¿no? cortinas gruesas que llegaban hasta el piso, divina, mi oficina, toda alfombrada. ¿De qué trabajabas entonces, en esa época, perdón? ¿Qué hacía, Bluki, vos? En una oficina. Hola, sí. ¿Qué hacías? ¿De qué trabajabas? Y yo tenía negocios y tenías empresas de confección negocios. De ropa. ¡Ah, qué lindo! Y aparte tenía negocios. ¿De y qué bueno, negocios? Tenía mi oficina también, tenía que ver al contador, a la DGI, tenía que pagar los impuestos. Escúchame, es decir, te hago bancos. Una pregunta. Te entonces tenía mi oficina para arreglar Bluki, todo. Bluki, y cuando Bluki. Sonó la bomba de la mía, ¡ah! No sabes, explotaron todos los vidrios en mi oficina, se rompió todo. Sí. Yo estaba a una cuadra y media, imagínate. Escúchame, Bluki. Sí. Vos eras una bomba sexual, ¿no? Aparte, sigo siendo una bomba. Sí, ya sabemos que tus pezones eran los más grandes de todas tus amigas. Son lo más grande que hay. Escúchame. Paraba la avenida. Paraba la calle, la calle. Escúchame. Y los hombres la tenían. Escúchame. El momento más bomba sexual de tu vida, brevemente, cortito y al pie porque... tenemos mucho de qué hablar, sí. El año 76. ¿Qué te hicieron? No me digas que te garchaste un milico, por favor. No. Queremos escuchar la historia de Bluki, por favor. El amor a primera vista. ¿Con quién? No se puede decir. ¿Con el... nombre? ¿Es alguien famoso? Bluki, ¿es alguien reconocido? ¿Eh? ¿En qué mes del 76? Sergio Denis. No se puede decir. ¿En qué mes? No se puede decir. Bueno, ya... Pará, era alguien famoso. Sí, era alguien conocido. Fue Sergio Denis. El amor es el Olmedo. Amor. Olmedo. ¿Te agachaste Olmedo? Tírame un nombre con el que haya estado usted. No importa. Nombre de pila. Nombre de pila. Nada, apellido. Nada. Película no. En la que trabajo. Bueno, no sé. Igual me gusta que Bluki mantenga hasta el último momento su macrismo. El secreto. Sí. De su estado, macrismo está. Que mi sea, glamour. Esa mujer con todas las mi glamour. Normas y eso. No. Yo tengo 2 hijos varones, los crié sola, mi marido me dejó, no se hizo cargo de ninguno de los dos, entonces tengo mucho respeto por mis hijos. Está muy bien. Es decir, por la educación. Es decir, yo soy muy educadora de ellos. Bueno, Bluki, también entonces nos... imagínate que tampoco ellos tienen una imagen de su madre sexual con un hombre, porque estuve sola. Entonces mi vida privada es muy mía. Está muy bien. ¿Entendés? Es tu igual, cuerpo. Que igual nos gusta que tu cuerpo es tuyo. Nos gusta que la compartas un poco con nosotros. Escuchá, Bluki. Y viví muchas cosas. Bluki, escuchá. Sí. Nos gusta que compartas un poco de tu vida sexual con nosotros, Juan Lagatera. No nos escucha mucha gente. Claro, que... no. Mi vida sexual fue la mierda. Un vendepatria. Es hermosísima. Tan literal. Déjeme usar a Bluki para que nos cuente sus secretos. Escúchame, Bluki, te agradezco muchísimo la comunicación. Me encanta el programa. Bueno, yo le digo a todos los argentinos que nos pongamos las pilas. Pongámonos las pilas, vamos a armar molotov, chicos, que tenemos que salir adelante. No repriman a los niños, no. A los otros, bueno. Y los grandes, que tenga paciencia, que se organicen, que pidan audiencia con el presidente. Listo. El presidente tiene que estar sabiendo lo que está pasando. Bueno, gracias, Luque. Gracias, Luque. Un abrazo. Bueno, felicidades. Gracias. Luque. Bueno, esto que pasa en la gatera... Hay que decir, si hay programa amplio en esta emisora, somos nosotros. ¿Hay algún otro programa que tenga un oyente que llame y se manifieste de esta manera, Mati, vos que estás como más a tiro acá? No, creo que no. Yeah. Así que bueno, la gatera es un programa diverso. Tenemos el puto, el judío, la gorda, el hippie, el enano, el trosco, la negra. Macrista. La macrista. Bien. Bomba, la palabra del día de hoy. Sigamos un poco con bombas. Bien, y si hay bombas reconocidas en la historia de la humanidad, Además de Blucky y de Marian, son las de Hiroshima y Nagasaki. Hola. Contanos. Nos ponemos, ¿no?, un poco serios. No, igual me gusta, es una historia muy interesante, bueno, me parece, a mí me encanta. Son las bombas que Estados Unidos hizo reventar en territorio japonés durante la Segunda Guerra Mundial y que claramente fueron las que pusieron final a la Segunda Guerra Mundial. Y se conocen popularmente con los nombres de estas ciudades donde fueron arrojadas, ¿no? Pero, todo tiene un pero. Uh-huh. Estas bombas tenían sus propios nombres. No tenían estos nombres reales. Claro. Y vamos a un poco desaznar a la audiencia con cuáles eran los nombres. La primera que te voy a tirar es Trinity, que en realidad no fue ninguna de estas dos bombas que yo nombré, sino que fue una prueba de explosión nuclear que se hizo unas semanas antes de los ataques de Hiroshima y Nagasaki en Nuevo México. Su nombre se debe a un capricho del líder del laboratorio que llevaba adelante las investigaciones, Robert Oppenheimer, que al parecer hacía referencia a un poema del siglo XVI. Mira, ¿me puedo adelantar con una pregunta? Sí. ¿Todas estas bombas tenían nombre de mujer? No. Ah, bien. Ahora, Hiroshima, mira, Hiroshima es una ciudad portuaria al sudeste de Japón y, como decíamos, es tristemente conocida por la bomba atómica que fue lanzada sobre ella el 6 de agosto del 45, el año en que nació mi viejo, mira vos. Ajá. Pero el nombre de la bomba no hacía referencia a la ciudad en cuestión. Little Boy se llamaba, pequeño chabón, niño, sí. pequeño niño no bombardeado por el macrismo. Fue el nombre con el que se va. Pibito se llamaba la bomba. Pibito. Bastante sádico el nombre. Así le pondría Macri a una bomba. Vamos a tirar un pibito en la 1114 y te tira una bomba. Y te cae la gendarmería con bala de goma, con gas lacrimógeno. No, mandamos a los pibitos, te dice el chabón. Bueno, fue el nombre entonces con que se bautizó a la bomba atómica lanzada desde el bombardero estadounidense que se llamaba Enola Gay. Enola Gay. ¿Ves tú? ¿Ves que lo puto no quita lo facho? El Little Boy estaba dentro del Enola Gay. Esto es fuerte. Esto es muy extraño. Bueno, no sé a dónde íbamos. Yo siempre me pierdo cuando empiezo a pensar. Estamos hablando de la bomba de... Yo te puedo contar el nombre de la bomba de... El nombre... ¿Qué dije? El nombre de la bomba de Nagasaki. Dale. Que es una ciudad en el extremo oeste de la isla de Kyushu, en Japón, que fue usada, fue bombardeada y casi destruida totalmente en su momento, ¿no? Es una oposición medio irónica a Little Boy, que era la bomba en Hiroshima. Esta segunda se llamó Fat Man, hombre gordo. Mm. Y fue detonada el 9 de agosto del 45, 3 días después que la de Hiroshima. Se estima que 40.000 personas murieron en este ataque y otras 25.000 fueron heridas. Y varios miles morirían después, como afectados por la radiación, por heridas. Primero te mandaron al pibito y después te mandaron al caco gordo, al gordo. ¡Qué tremendo! Esta gente es muy perversa. El 15 de agosto del 45, el Imperio de Japón anunció su rendición incondicional frente a los aliados y terminó la Segunda Guerra Mundial. Historia conocida para todos y todas nosotras. Tremendo lo que tiene que ver con las bombas, pero... Ey, vamos a escuchar un tema, ¿querés? O me meto a hablar de lo que yo tengo ganas de hablar. No, vamos a escuchar un tema. ¿Vos qué querés hacer? Yo quiero hablar de... ¿De qué? No te estoy diciendo. ¿Lo que pasó el fin de semana pasado? No sé, ¿de qué te querés hablar? Contame vos. Contame vos. Yo quiero escuchar un tema. Dale. ¿Qué tema? Vamos a escuchar a Los Ramones haciendo... Time Bomb. I'm a time bomb, baby. La Gatera, el warmapeo del año. La Gatera. ¿Qué pasó? ¿De quién hablas? De vos. Ah, estás volviendo en Facebook mientras estamos al aire, dale. Estoy tratando de subir una bonita. ¿Cómo hago para bajarla? Ahí estamos. Estoy subiendo una foto que nos acabamos de sacar, una de esas selfies que se dicen. Autofoto. Autofoto. La autofoto. No, autofoto suena feo también. No tiene mucha onda autofoto. Hablando de fotos, estamos preparando. Estamos haciendo unas cosas muy locas. ¿Qué pasa? Tenemos mensajes, María. Tenemos mensajes. Lautaro Pocho Álamo dice: gracias por tanto, gatos. De nada, Pocho. Gracias, Pocho. Vení cuando quieras, nos pochocleamos. Él tira. Todos juntos. No, yo quiero un ratito con él, nada más. Un ratito. Nos turnamos. Un beso grande a Juan. Ahí va, vamos a hablar también. Juan ex débil y Juanido, me cago en Mugricio, dice. Sí, Juan, la verdad. Salvo Bluki, en La Gatera, todo el resto se estaría cagando en Mauricio. Bluki pide paciencia, pero... ¿Cómo decís? Bluki pide paciencia, pero no sé, no nos queda mucho. Escuchame, alguien que fue una bomba, ¿quién fue? Y yo te digo, pensé en Argentina, bomba, ¿quién es? Sí, la Gladys. La Gladys, la bomba tucumana, que en realidad se llama Gladys Nelly del Carmen Jiménez. ¿Será una de las hijas? Ella me encanta. Escucha. Dale. Arriba. Dale. Lo vuelvo loco, mamá. Es buenísimo este tema. Este sí es bueno. A mí me gusta. Esto que es bueno. Este tipo de cumbia me va. Un pasito para acá. Es con indicaciones. Es un texto instructivo. Fácil de bailar. Te tira la coreo, boluda. Ahí va. La coreo dice: un pasito para acá, un pasito para allá. Moviendo mi cintura, moviendo sin parar. Un pasito para acá, un pasito para allá. Moviendo mi cintura. Bueno, escupito, ¿sabés qué? Ella nació el 10 de abril del 65. Wikipedia sos lo más. En San Miguel de Tucumán. Ella dice que es una cantante de balada romántica. Debe ser una romántica. Y es una afamada reina de las bailantas. Ella se autopercibe afamada reina de las bailantas. Mirá, boludo, estuvo tocando el 25 de mayo del 2014 cuando se hicieron esos tremendos festejos por el bicentenario y estuvo cantando. Mirá qué loco. Ahora tiene 1,000,000 de discos la mina, desde el 86 que está sacando discos. Mira, ten en cuenta que el bicentenario de la independencia va a ser bajo el mandato del Mugricio. El compañero Mugricio. Vamos a ver. Vamos a ver si te vamos a ver si te lo permitimos. Bomba es la palabra del día de hoy. Qué tremendo todo lo que pasó. La verdad ha sido un bonito. Ya estoy despidiendo. Ah, no, no tenemos que despedirnos. Faltan unos minutos. Si querés, ¿de qué podemos hablar? ¿Quieres hablar de...? Ay, yo tenía una bomba. Una bomba que tirar. ¿Qué? Otra bomba argentina. Sí. ¿Quién? Es famosa en nuestro programa. Nosotros la traemos. Moria. La señora Moria Casán. ¿Qué dijo la señora Moria Casán? Yo lo vi. ¿Qué dijo? Que cuando le preguntaron qué opinaba de estos 2 meses de gestión amarilla. Bueno, por saber. Estaba con Rial. Le dice, ¿sí? Y mira, está gobernando Mirta Legrand, le dice. Está gobernando Mirta Legrand. La amo con toda qué su... Linda que es. ¿Cuándo Moria se convirtió en la voz de la resistencia? Yo quiero que venga Moria a casa acá. Hace un par de... Yo creo que es más compañera que en otros momentos, ¿no? Sí, bueno, pero... Moria Casán es más compañera que Bluki, capaz, a veces. Sí. Igual Bluki, yo me la imagino rubia. Yo me la imagino morocha, ¿sabes? Yo me la imagino rubia. Y unas tetotas. Pesonote. Simil Moria. Animal print. Alto patio. Sí. Ay, mirá, yo tengo algo que ver con Bluki, entonces. Mirá qué lindo lo que tengo. Animal print, medio de negro. Mirá todo lo que tengo para hoy. Arriba. Gilda, boludo. Rosa. Pero Gilda no sé si es una voz. Quiero decir una cosa. ¿Qué? Lucas Sot, mi compañero de trabajo. Un beso grande, Lucas Sot, compañero de la Escuela Cooperativa Mundo Nuevo, que se quejó acerca de los comentarios de esta oyente. Bueno, pues son comentarios. Sí. Comentarios que se pueden discutir. Porque estamos en... Y que hay que discutir, yo creo. A ver, ¿qué me manda? Opiniones. Dice, escuchá lo que dijo Moria acerca del Día de la Mujer. No voy a... Ahora, dice, ser mujer para mí significa ser un gran puto. Vamos, Moria. A los que me capten, felicidades. A las conchudas... Que bueno. Mean agua bendita, que se jodan. ¡Apa, Moria! ¡Viva la incorrección política! Moria dijo también el 8 de marzo, hembras en el Women Day, conversen con su clítoris y hagan kung fu vaginal. ¡Enjoy! ¡Moria, boludo! ¡Kung fu vaginal! Gracias, Lucas, por pasarme esto. Te quiero produciendo desde el lugar donde estás. Marian, ¿me contás un poco sobre el kung fu vaginal? Es una técnica que uno la adquiere estando con determinadas personas. Ah, esas dos. No es si vos estás todo el tiempo acostándote con gente de la UCA, de la Universidad de Belgrano, y difícilmente puedas aplicar el kung fu vaginal. Ahora, si vos le das duro al rock and roll. Sí. Es una cuestión de entrenar, ¿no? Todo lo que quieras. Maya sonríe. Maya, ¿podés venir un segundito? Se nos va el programa, pero quiero que pases un segundo. Silenciame el teléfono y vení, por favor. Un toque. Porque ella sabe mucho de kung fu vaginal. Me muero por saber de qué se trata en profundidad. A ver. Quiero ir hasta el fondo del asunto. Bienvenida, Maya. Bienvenida, mi amor. ¿Cómo le va? Buenas noches. Acércate un poco al micrófono. Hola, buenas noches. ¿Qué sabes vos del kung fu vaginal? Y hay chicas que lo practican, las rudas. Ah, ¿cómo es? ¿Es algo violento? Ah, las rudas, es algo violento. Con la boca se siente fuerte. ¡Upa! ¡Wow! ¡Upa! Altas confesiones a las casi 12 de la noche. ¿Qué pasó? Saludos a todas las chicas. Feliz Día de la Mujer para todas. ¡Wow! ¡Mind blowing! Se está yendo la gatera, programa número 48. La remamos en la que quieras. La semana que viene. ¿Qué programa? Anúncialo. La semana que viene tenemos un montón de invitados, eso es lo lindo. Sí. A ver, contá, dale. Por un lado vienen a acompañarlos ustedes en el aire, el señor Gustavo Sala. Dibujante de Página 12, humorista, conductor de radio ahora. Muy delirante, muy gracioso, muy zarpado, muy porno puto y divertido. Así que va a estar más que genial. Y además nos vienen a visitar una banda amiga de La Gatera. ¿Quiénes? Los rusos hijos de puta. Los facilitadores de tijera, conocidos en el barrio como los facilitadores de tijera. Los rusos hijos de puta vienen a cantar nuevamente. Los vimos el año pasado. Y nos encantan. Y es mucho lindo, pan. Lindo volver a recibir a viejos amigos. Exactamente. Así yo que creo que la vamos a pasar muy bien el jueves que viene. Sí, sí, sí. La palabra a definir el jueves que viene... Es leche. Ay, o sea, leche. Gustavo Sala y los rusos hijos de puta. No, ese programa. Tenés que. O sea, después te pegás una ducha porque es una asco. La ducha fría. Va a terminar pegajoso. ¿Eh? Va a terminar pegajoso. ¿Sí, ¿sin aire acondicionado? No, ¿hay alguna posibilidad de arreglar el aire acondicionado? ¿Estamos en condiciones? Sí. ¡Vamos! Esta respuesta. Dale. Era lo que queríamos escuchar. Exactamente. Le queremos agradecer a todos nuestros oyentes que se bancaron estas dos horas de aire. Vamos a saludar a todo nuestro equipo de producción. Estuvo en la operación técnica el señor Matías Sebastián Malnerio. En la coordinación de aire y también en la conducción el señor Tomás Portías. En la no edición, porque están de vacaciones y otro no sé qué está haciendo, Emma y Paul. También tenemos en la producción de contenidos a la señorita Soledad Agromayor. Nuestra última gran, grandísima incorporación, la señorita Emilia alias La Negra. Bienvenidaza. Esta gran mujer que me acompaña en la radio y en la vida y en tantas otras cosas es Marian De Luca. Y este hermoso señor, amigo de la vida, el hombre que más me gusta de todos, mi hombre preferido del mundo mundial, el señor Lautaro Radovich. Muy bien, muchas gracias. Y nos estaremos encontrando el jueves que viene. Exactamente. Un beso grande a todos y a tomar por culo.